presenta Río Uruguay Seguros. La presentación es para hablar con Matías Álvarez, el piloto de Tandil, bueno, que se llevó el triunfo en la primera final, la más importante del día domingo. Mati, felicitaciones por la victoria, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Lucho, bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que impresionante el fin de semana, bueno y malo, ¿no? Porque pudimos lograr la victoria en la primera final, pero en la segunda tuvimos un choque ahí entre el montón, así que fue bueno y malo por eso. Bueno, la verdad que el funcionamiento del auto, más allá de esto que bueno, después hablaremos de la segunda final, pero en líneas generales el funcionamiento del auto fue bárbaro durante todo el fin de semana y comenzando también por la clasifica. Sí, la verdad que sí, el sábado habíamos andado bien. En la segunda clasificación hicimos unos toques que no le gustaron al auto, la verdad. Ajá. Que andaba muy mal. Y para el domingo le dimos vuelta a esos cambios, se los hicimos para el otro lado, lo endurecí el auto. Y la verdad que el domingo a la mañana era impresionante el auto, ¿no? Le encantó ese toque que le hicimos, así que pude clasificar seguro, ¿no? Claro. Una lástima la pole, que son dos puntos que se pierden, pero dentro de todo podemos largar la serie primero. Seguro. Bueno, sí, es una gran serie también y, bueno, había que apostar todo porque era fundamental poder largar adelante, ¿no? Un circuito muy difícil para el sobrepaso. Sí, la verdad que sí, era importante largar de la huella, ¿no? De la pista, porque adentro estaba muy feo, así que pudimos hacer la serie más rápida, elegir dónde largar, ¿no? Claro. Y bueno, en la largada yo sabía que si Anushibay quedaba segundo, le iba a hacer un poco de retranca ya, ¿no? Así que en las primeras vueltas me dediqué a hacer un poco de diferencia. Está bien, bueno, y se pudo, la pudiste conseguir la diferencia, después había que ir manejando la carrera sin castigar el auto y creo que fundamentalmente por cómo estaba la pista sin equivocarte, porque quizá era muy fácil cometer un error. Sí, la verdad que manejé muy tranquilo, ¿no? Iba siempre controlando el auto, que frenando bien, no tenía que frenar y el auto respondía bien, así que todas las vueltas muy parejitas hice, entonces la diferencia la mantuve, ¿no? Uh-huh. Y tratando de sacar diferencia para alargar más adelante, porque es un circuito que no se puede pasar en la segunda final. Seguro. Bueno, comentame lo de la segunda final, cómo fue ese roce ahí, ese toque en la curva 1. Y bueno, yo venía último, porque había tenido unos toques con Baraco ahí en la curva 1 también y quedé último. Y la verdad que por la tierra no se veía nada, así que venía cuidándome, ¿no? Y en la curva 1 veo tierra, freno y doblo despacio, ¿no? Por adentro. Y entre el medio de la tierra estaba justo Baraco cruzado y lo agarré. Fue despacio el choque, pero bueno, no lo pude esquivar y se rompió bastante el auto. Bueno, y prácticamente en el mismo momento Arias también queda fuera de carrera y los dos que ustedes dos que lo vienen siguiendo a Janel el campeonato quedaron fuera de competencia lamentablemente y bueno, ahora ha hecho una leve distancia en el torneo Luciano. Sí, la verdad que sí, Luciano está muy contundente y tiene bastante suerte y no para nunca, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando sumamos, pero venimos chocando y paramos y se nos escapa Luciano. Sí. Ya ahora hizo una diferencia grande, lo único que nos queda es que pare una carrera a Luciano para acercarnos, si él sigue así, la verdad que ya se nos ha escapado. Bueno, habrá que pensar en la que viene, serán locales, será una buena oportunidad para mostrar ante tu gente todo el potencial del auto. Un abrazo y bueno, felicitaciones por el gran funcionamiento que tuvo el auto y por la victoria allí en Benito Juárez. Bueno, muchísimas gracias y sí, la verdad que tengo un auto excelente, así que vamos a esperar a Tandil, ¿no? A ver si podemos ganar frente a mi público. Así que bueno, muchísimas gracias, Luciano. La palabra de Matías Álvarez, ganador de la primera final del Turismo del 40 en el circuito de Benito Juárez. Toda la información del automovilismo pasa por Circuito 1.